universalità. Permite dignidad de pueblos humildes que le hagan pesar y reconocerse desde su libertad. Ciudadanos del mundo que intentan respetar a tantas culturas que luchan por crear un sitio igual a todos los demás, porque la igualdad en todos sus aspectos es la realidad de la utopía que pretenda lograr para todos los hombres la libertad, la libertad, la libertad.